Bien, amigos, fíjense, en esta nota que nos publicó Revolución 3.0, algo impactante, y es que resulta que pues el ejército sí estuvo con los normalistas, con los estudiantes normalistas aquella noche del ataque a los normalistas, donde como resultado hubo heridos y los 43 desaparecidos, bueno, ya ahorita 42. Y bueno, pues sí, efectivamente, el ejército sabía de este asunto y no hizo absolutamente nada. Chequen esto. El ejército mexicano reveló fotografías de los normalistas en la clínica Cristina de Iguala, Guerrero, durante el 26-27 de septiembre. Esto como parte de la bitácora que elabora de cada misión a la que asisten. Fíjense. Por lo tanto, se comprueba que la noche del 26-27 de septiembre los militares sí tuvieron contacto con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, pues los hechos ocurrieron dentro de la demarcación donde se encuentra el 27 Batallón de Infantería. ¿Qué les parece? Fíjense bien. En una de las imágenes, en esta que estoy presentando, se observa a Edgar Andrés Vargas, quien recibió un balazo en la cara, por lo que aparece chorreando sangre. Posteriormente fue atendido en el Hospital General de Iguala y posteriormente se le realizó una cirugía plástica en un hospital de la Ciudad de México. A través de los documentos, no nada más son las fotos, también documentos, a través de los documentos se confirmó que los elementos castrenses sabían en tiempo real lo que ocurrió aquella noche en Iguala. Sin embargo, no intervinieron durante las agresiones a los estudiantes por parte de policías de Cocula, Iguala y miembros de Guerreros Unidos. Fíjense, tan solo porque las agresiones fueran llevadas a cabo por un grupo criminal, era motivo de sobra para que el ejército hubiera intervenido. Si es que, como lo pintan, el ejército está para defender a los mexicanos. En el próximo video, no se lo vayan a perder, voy a dar cuenta de algo muy interesante y que sirve para comprobar cómo el ejército, cómo el ejército mexicano, cómo las fuerzas armadas en realidad, a quienes protegen, es a los entreguistas, a los que les pasan información clasificada al gobierno estadounidense. A ellos es a los que sí protege el ejército. ¿Sí? Y claro, porque les hacen, pues así los capacitan, así los entrenan, ¿sí? De que defender a ese tipo de gente, a ese tipo de sistema, ¿sí? Al régimen, es actuar en bien del país. Eso es lo que les enseñan, así es como les dicen. Aunque en realidad a lo que están defendiendo, vaya que sí. En la próxima, en el siguiente video, te invito a que también lo veas y lo compartas, voy a hablar de eso que estoy planteando, y que demuestra cómo las Fuerzas Armadas en realidad defienden aquello que daña a la nación. Sí, ahorita continuamos con esta nota. Fíjense, el registro del ejército mexicano de ese día del 26-27 de septiembre. Ahí va, fíjense. Mensaje urgente, así dice. Mensaje urgente 22.632 referente a la llegada de los normalistas. Se informa a los superiores en el inciso C. Fíjense, se informó a los superiores. Apartado G. Sobre la carretera Iguala Chilpancingo frente al Palacio de Justicia, soldados o testigos, no queda claro, ubicaron otro autobús, el cual fue detenido por dos patrullas de la Policía Municipal, los cuales, con palabras altisonantes, les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús. Fíjense, ayer estaba hablando el señor Rúbido, estaba hablando de que pues el gobierno actúa a petición de lo que pide la mayoría del pueblo, según él, ¿sí? Para que con la ley se haga valer los derechos. Se haga valer los derechos de todos. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Sin embargo, vean cómo tratan, ¿no? En este caso, y los hacen bajar, los detenidos en patrullas de la Policía Municipal, los cuales con palabras altisonantes les mencionaron a los estudiantes que descendieran del autobús. Así, con palabras altisonantes. ¿Sí? Fíjense, y esto es parte de los documentos del registro del ejército mexicano. Si de veras al gobierno le interesara, como ayer dijo Rúbido, los derechos de todos, defender, preservar los derechos de todos, hacer valer los derechos de todos, de barato esto que es información del propio ejército, era para que las autoridades federales ya hubieran mandado rendir cuentas a los policías estos, ¿sí? A estos de la patrulla municipal de la que habla este documento, ¿sí? Por tratar a la gente así, con palabras altisonantes, ¿sí? Pero, como eso de los derechos solamente se usa para dar atole con el dedo, y con ese atole con el dedo, millones de tarugos sigan votando por ellos creyendo esas cosas de que están defendiendo nuestros derechos, pues, simple y sencillamente allí es donde queda, y se acabó. Fíjense el apartado D. Aproximadamente 22:30 horas arribaron al lugar tres patrullas más a bordo de las cuales bajaron policías vestidos de negro encapuchados. Digo, si la cosa es derecha, ¿por qué van encapuchados? Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Encapuchados, los cuales les dijeron a los estudiantes que se bajaran, por lo que los estudiantes les mencionaron que tenían compañeros heridos sin especificar de qué tipo. Aproximadamente 22:35 horas, los policías que llegaron trataron de bajar a los estudiantes del autobús. A ver, aquí también vale la pena puntualizar. Estoy de acuerdo, porque así se ha llegado a decir, ¿no? Y bueno, se puede decir que compro eso, ¿no? ¿Sabes qué? Es que los policías van encapuchados porque van tras delincuentes. Y entonces los delincuentes en represalia pueden hacerle daño a sus familiares aquí y allá. Perdón, pero aquí no se trataba de delincuentes. Aquí se trataba de estudiantes de una normal rural. Así que no tenían por qué ir encapuchados. ¿Sí? A menos, desde mi punto de vista, que a pesar de lo que estoy diciendo ahorita y de que no se trataba de estudiantes, pues algo se quería ocultar. Por supuesto. ¿Sí? Así de sencillo. Fíjense más, me voy a poner otra de las imágenes que tiene que ver con este tema. Ahí es donde están los normalistas en esa clínica, y también es otra de las fotos del ejército mexicano. Fíjense, en un comunicado está firmado por el comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, el cual está dirigido a la comandancia de la 35 Zona Militar en Chilpancingo. ¿Qué les parece? Es este del apartado D que estoy explicando. El comunicado está firmado por el comandante del 27 Batallón de Infantería. ¿Eh? ¿Ya ven cómo se sabían? ¿Ya ven cómo se estaba enterado? No solamente el soldado raso, sino los mandos estaban enterados de esto. ¿Eh? Por otro lado, también se comunicó que el gobierno del estado de Guerrero no intervino en los hechos. No, pues claro que no, ¿qué, cómo va a intervenir? No, o sea, si aquí hubiera estado en riesgo la vida de algún cuate potentado o de algún prominente empresario o algo así, entonces sí se hubieran metido. Pero pues aquí lo que estaba en juego pues era incluso la vida de estudiantes. Así de sencillo. Y como el ciudadano común, el estudiante común, no importa, ahí está el asunto. El mensaje urgente 22.636 manifestó con una actitud de reserva y tratando de minimizar los hechos que su personal se encontraba establecido en los filtros que se ubican en las salidas de la ciudad, que no tenía ningún carro detenido y que no se habían suscitado disparos de armas de fuego. En consecuencia, lo que configura la existencia de esta bitácora es la responsabilidad directa e indirecta de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, fue el Estado, pues tanto las autoridades locales como federales participaron en los hechos del 26-27 de septiembre, en la que son responsables por acción u omisión. Recordemos cuando Marta aquí en estos noticieros nos hizo favor de explicarnos pues esto que tiene que ver con la omisión, ¿sí? Y entonces aquí está el asunto que viene a demostrar esto que contraría cuando se dice que nada tuvo que ver el ejército mexicano en este asunto. Ahora, otra más que me llama a mí mucho la atención. El ejército mexicano fue el que reveló estas fotos. Fue el ejército mexicano el que reveló esta información. Es una información que tenía el ejército mexicano y la reveló. A mí nomás se me vienen preguntas a la mente. ¿Para qué la reveló? ¿Para qué la reveló? ¿Para que salga a la luz que simple y sencillamente se le está tomando el pelo a los mexicanos con lo que las autoridades dicen de este asunto del caso Iguala? Para que se siga sembrando aquella idea de que no importa lo que se haga, no importa lo que se mienta, no importa lo que se le haya echado de chorro a los mexicanos, simple y sencillamente no pasa nada. Las autoridades y todo aquí, todos aquellos que de una u otra manera engañan al pueblo mexicano en sus informes, en sus reportes, en sus discursos, y no pasa nada. Que sigan los mexicanos resignándose a que no pasa nada, se diga lo que se diga y se mienta lo que se mienta. Pero aún más, repito, para que no se pierdan el video que sigue. Estamos hablando de que el ejército no defiende a los ciudadanos. Aquí está claro que el ejército sabía, y no solamente el soldado raso, sino los mandos sabían lo que estaba ocurriendo, la agresión de la cual formaron parte criminales, y el ejército no hizo nada. No hizo nada sabiendo esto. Pero eso sí, para proteger a quienes le facilitan y le pasan información clasificada e importante de la nación a los Estados Unidos, ahí sí, el ejército incondicionalmente defiende, bajo la idea de que está defendiendo la nación. Así de sencillo, amigos. Vamos a ver qué nos dice nuestro analista ciudadano de esta noche, el buen PG Boy. Bueno, otra vez aquí con ustedes, Bote, sí, muy interesante también lo que nos lees de esta nota, muy reveladora, parte de la información que ya se estaba alineando, ya tenía tiempo. Aristegui empezó con una reportera local de Guerrero que empezaba a dar datos sobre cómo la participación del ejército, cómo el ejército mexicano tenía información sobre lo que pasó, esos hechos, y no hizo nada, no alertó, o bueno, por lo menos no actuó para el beneficio de la ciudadanía. Sabemos que el ejército, yo lo digo francamente, ya el ejército es una institución podrida totalmente. Sé que no es bueno generalizar, pero realmente ahorita ya el ejército pues no está sirviendo para el pueblo. Realmente, pues si llega algo distinto y si llega a respaldar lo que la gente necesita, una de las preguntas es si necesitamos el ejército, ¿no? Realmente no quisiera decir esto, pero con el ejército que tenemos, no sé, muchos ciudadanos ya estamos pensando si esta institución debe de seguir en este país, en un país que se ha llenado de violencia, ¿no? Realmente yo sé que hay gente como Andrés Manuel que ya hablan de la paz y el amor. No sé si él sería capaz de decir: vamos a desaparecer el ejército, vamos a crear otro tipo de guardia nacional, y no tanto con el sentido bélico militar, sino con un sentido de responsabilidad social, que tenga el nacionalismo que se necesita para defender al pueblo y no el servilismo que tiene el ejército, ¿no? Que se prostituye muy fácilmente, ¿no? Es el detalle, principalmente esto que comenta, son fotos, que son dos fotos que aparecen, uno de los normalistas, parece que puede ser como apuntaba en la investigación que nos daba Carmen Aristegui, en el hospital donde estaban recibiendo, donde fue el mismo dueño del hospital mandó a pedir las fuerzas policíacas y llegaron los militares. Parece que puede ser. Este asunto de Ayotzinapa no es un asunto muy bélico, realmente ha terminado en unas consecuencias muy atroces, por eso está la situación como está. Realmente no quisiera manejar este punto, pero sí llega un estado de ingobernabilidad en Guerrero, y no nada más ahí, en varios estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sonora, parte de tantos lugares donde está esta maldita escuela del priismo, ¿no? Y sí, es muy claro que el estado fue partícipe de esto, pero el estado está siendo partícipe para limpiar todo esto, ¿no? En la nota anterior hablábamos del espionaje de Estados Unidos. Me imagino que Estados Unidos, y no quiero seguir buscando culpables, pero es importante señalarlo, como bien decías en la nota anterior, Estados Unidos está muy metido, sabe qué es lo que está pasando aquí en México, sabe bien. Sería bueno, no sé si sería bueno, bien, ahorita me lo cuestiono yo también, si los padres o los interesados fueran a reclamarle a Estados Unidos y pudieran facilitarles información sobre los hechos, ya que el gobierno mexicano está escondiendo mucho, pedir hacer un pliego petitorio en la embajada, pedir carta directa de Obama, ¿no? Que pueda mandar la investigación de sus agentes, porque que no lo nieguen, ellos saben muy bien que están investigando todos los hechos que están aquí en México. Con eso tienen muy muy bien amarrado al gobierno de México, que no le hagan al tonto. Creo que los ciudadanos, por dignidad, debíamos de empezar a pedirle eso también a Estados Unidos, porque también es partícipe de esto. No es por voluntad de los pueblos, del pueblo mexicano, ni por el pueblo de Ayotzinapa, sino por su interés de meter sus narices. y si están metiendo sus narices, por lo menos que sirvan para el bienestar de la gente. Eso es mi opinión, ¿no? Con respecto a la otra nota que estábamos leyendo del espionaje. Estados Unidos sabe más o menos sabe bien qué es lo que pasó ahí. Podría dar la claridad, pero no la da por ser a primero porque no se lo ha pedido. O segunda, porque no le interesa el pueblo de México, le interesan otras cosas. No es tanto la seguridad de los ciudadanos de a pie como hacen interpretar esa investigación, ¿no? Que está en contra del mal, ¿no? Que denominó George Bush desde hace mucho tiempo y que tenían que darle un nuevo orden mundial al planeta, ¿no? Pero bueno, ya para terminar, pues es muy indignante esto. Seguirá saliendo información, Bote, también esto lo hacen paulatinamente, saben medirle la cucharada de información a la gente. El Estado es muy mañoso, va a tratar de sacar poco a poco esto, y hay que ver cómo se ponen las elecciones ahí en Guerrero. Va a estar muy muy difícil, por lo menos por los padres que quieren impedir que se hagan elecciones ahí, pero yo lo veo muy difícil. Van a seguir prevaleciendo los mismos, y pues tenemos que buscar salidas inteligentes. Yo lo que vuelvo a reiterar, a lo mejor con la sangre la tenemos caliente, pero la cabeza la tenemos que tener muy fría. Tenemos que calcular muy bien las cosas y tenemos que señalar muy bien los hechos, Bote. Es lamentable esto, a mí me duele del corazón esto que está pasando ahí en Ayotzinapa, y no nada más ahí, todo el resto del país, la indiferencia de la clase política. Pero ¿qué se esperaba con un gobierno como Peña Nieto, no? Yo me acuerdo que invité a mucha gente a votar, gente que no quiso, me decía que con el PRI su papá o su abuelito hizo una casa, construyeron, no sé, que encontraron trabajo en el área del gobierno, trabajos como Pemex, que actualmente ahorita se los están quitando, y muchas cosas así me salían. Mucha gente sigue adoctrinada al sistema del PRI, sigue como perrito faldero. Lamentablemente, hasta que no les toque, pues no van a cambiar la posición, y eso a ver si cambian, porque realmente los tienen muy adiestrados, los tienen muy bien programados. Pues bueno, sería todo de mi parte, Bote. Nos vemos hasta el próximo programa. Hasta luego. Muy bien, ahí está el comentario del buen PG Boy. Y bueno, pues en el otro video, ya ven que de cada noticiero se hacen dos videos. En el otro video, ahí voy a explicar, como les digo, esto que también dijo PG Boy, que tiene que ver con lo que ya les había comentado. Mientras tanto, amigos, pues no dejen de compartan, platiquen, debatan, y no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Recuerden que romper el cerco informativo está en nuestras manos, ¿eh? No podemos esperarlo de mucho menos de los medios televisivos que ya conocemos tradicionales en México. Pues no se puede esperar, ¿sí? No se puede esperar. La auténtica manera de romper el cerco informativo está en nosotros, en los ciudadanos, así como la de crear conciencia y la de promover el voto en contra de quienes nos tienen viviendo estas cosas. Continuamos en el próximo video. Super nota, super artículo que nos publicó Revolución 3.0 desde la mañana desde esta mañana. Impresionante lo que voy a leer ahorita. Y vean esto. A finales de 2013, el ex técnico del Departamento de la National Security Agency, la NSA, de Estados Unidos, Edward Snowden, dio a conocer la historia del espionaje cibernético cometido contra varios países, entre ellos México. Dicha estrategia se logró gracias a la unión de la NSA con otras 15 agencias de inteligencia, quienes crearon un programa nombrado Bootless Informat, o sea, informante sin límites, un software que revisa metadatos de capacitación de información de todo el mundo. Según Hugo Vázquez, especialista en modelos de datos y sistemas avanzados, en la actualidad el robo de datos e información ha evolucionado al ciberespionaje y no se detendrá. Todas las agencias que conforman dicho círculo americano de recolección de puntos clave seguirán su labor a nivel mundial. Así el planeta entero rechace la estrategia. Finalmente, no se van a enterar. A final de cuentas, ni se van a enterar de lo que pasó. Lo importante es acallar a cualquier otro Snowden que quiera exponer los secretos. Estados Unidos ha hecho aliados para que su red sea cada vez más fuerte, extendiendo lazos hacia Gran Bretaña, Austria, Canadá y Nueva Zelanda. el ex contratista de la Central Intelligence Agency, la CIA, quien responde al seudónimo Left Hande, declara a Revolución 3.0 que en los últimos 10 años México ha sido el país más monitoreado en América Latina, pese a que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón son incondicionales de Washington. Son los principales bancos de espionaje. Sin embargo, el segundo es el que más cinismo ha tenido al indignarse por haber sido espiado, cuando él colaboró con las instituciones de inteligencia de Estados Unidos, abriendo los libros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad al espionaje norteamericano. Incluso proveyó de información, fíjense esto, incluso proveyó de información perteneciente a la Presidencia de la República durante su sexenio. CIA, DEA, el FBI, la DIA, que es el Servicio Secreto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, además de la NSA, pudieron establecer sus centros de espionaje e información bajo una fachada de guerra contra el crimen, cuando en esa coartada México sería una sucursal del Centro de Operaciones de Estados Unidos para obtener datos con mayor eficacia de Brasil y Venezuela. Al mismo tiempo afirma, Enrique Peña Nieto ha sido un vigilante más de Estados Unidos, desde antes de llegar al gobierno. Fíjense, desde antes de llegar al gobierno, sabía que su misión sería dar acceso a toda la información clasificada del Estado mexicano y sus dependencias. En México hoy operan poco más de 25,000 agentes norteamericanos, repito. Pero esto le pusieron nada más cooperación, ¿eh? Pero fíjense, en México hoy operan poco más de 25,000 agentes norteamericanos en salas de espionaje construidas y extendidas en el sexenio de Calderón en ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara y Chiapas. La información ha sido usada a favor de Washington para facilitar sus intereses económicos, financieros, políticos y de la seguridad nacional del país del norte. Peña Nieto juega un papel de cómplice y aliado incondicional del gigante americano. Cuando los medios internacionales dieron a conocer los datos que filtró Edward Snowden sobre el espionaje a México, la reacción sin duda alguna se podría calificar como la de un gobierno tibio. Ordenar a Gobernación realizar una investigación para determinar si existía evidencias o no sobre el espionaje norteamericano fue una de las peores farsas de Peña Nieto. Cuando sabe que los miles de mensajes que pueden recibir van con copia a Estados Unidos, afirma Left Hande. Sobre la creación del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia comenta, dicha institución no es más que la confirmación de que Estados Unidos está tomando a México como su territorio y por lo tanto debe resguardarlo de posibles ataques. Esta protección no incluye a civiles, o por el contrario, se busca obtener cualquier dato necesario para mantener el control en cada sexenio. ¿Qué les parece esto que estamos aquí leyendo? ¿Qué les parece? Pues yo decía, si no han visto el video que tiene que ver con lo de que el ejército sí sabía lo que había ocurrido en Ayotzinapa de este mismo día, ahí yo comentaba de que el ejército aún sabiendo del ataque, teniendo las fotos de los normalistas en la clínica de Iguala, fueron tomadas por el ejército mexicano, aún con los reportes de esa misma noche, en el que el ejército da cuenta de lo que ocurrió allí en Iguala, que es de lo que hablamos en el otro video, queda de sobra demostrado que el ejército no está para proteger a los ciudadanos. Así, no está para defender a los ciudadanos, está para defender a estos, repito, que le pasan información clasificada a los Estados Unidos, que le abren la puerta de par en par para que Estados Unidos y sus agentes vengan aquí a hacer lo que les dé la gana. A fin y a cabo, nada más ante los medios de comunicación cambiamos la intromisión y le ponemos cooperación, y millones de tarugos se lo tragaron. Millones de tarugos que hasta la fecha siguen creyendo que de veras el gobierno de Calderón luchó contra el crimen organizado, que de veras fue el único presidente valiente que decidió enfrentar al crimen organizado, cuando en realidad el fin de todo, de toda esa disqueluchita contra el narco, como yo lo dije desde hace muchos años, era simple y sencillamente abrir, entre otras cosas, abrir las puertas de par en par para que Estados Unidos se venga a hacer lo que se le pegue la gana. Y vean, no es poca cosa, 25,000 agentes. Bueno, pues eso, a esa gente, es a la que defiende el ejército mexicano. No a los ciudadanos. Los ciudadanos, los estudiantes, los maestros, le importa al ejército un vil cacahuate. ¿Sí? Al secretario de la defensa está más, me imagino yo, que debe estar más interesado en su nuevo avión que se le compró, su nuevo avión de lujo, que de veras defender a los ciudadanos de represión, defenderlos de la delincuencia, defenderlos de quienes le pasan información clasificada a los Estados Unidos. Así de sencillo, ¿sí? Así de mal está la situación. Fíjese. Sobre la creación del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia, comenta, dicha institución es más que la... Ah, no, ya lo habíamos comentado. Y agrega, quienes tomarán el mando serán oficiales de la NSA. De esa manera, se garantiza el control del gobierno de los Estados Unidos, quienes estarán al pendiente de sus objetivos de alto valor. Dicho centro no es más que parte de un proceso de adquisición de un país que dio inicio con la Iniciativa Mérida, algo que yo dije desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero pues como lo que diga el bote de tiradero, eso qué importa, ¿no? Hay que esperar a ver si se le ocurre decirlo a ver a quién, ¿no? A quién merolico televisivo, no sé, o a quién de la disque izquierda del país, no sé. Porque cuando lo dice un ciudadano cualquiera, ¿sí? O este bote de tiradero, que es menos que cualquiera, pues simplemente las cosas no importan. Eso es lo lamentable de esto, ¿sí? Fíjense. Del plan Mérida, la guerra contra el narco ha sido de las mejores estrategias para obtener el control de un país. Es infalible, aún más que el combate al terrorismo. Pues claro, porque se cargan de inculcarle la idea a los mexicanos de que ese disque combate al narco es por el bienestar. Están velando por la seguridad de los mexicanos, cuando en realidad por lo que están velando es por los intereses del gobierno estadounidense. Aquí lo estamos leyendo, ¿eh? Fíjense, bajo la recolección de datos del Servicio Especial de Colección de la NSA, otro programa clandestino, ultrasecreto, se podría vigilar al país entero por medio de monitores. Al mismo tiempo se podría escuchar y penetrar en otro equipo con el fin de acceder a información sobre objetivos sensitivos. Los programas de inteligencia de los Estados Unidos en México mantendrían en sus bases de analistas de inteligencia que años atrás pertenecieron al Servicio de Investigación e Inteligencia en Afganistán, explica el entrevistado. Cada computadora que se sabe nueva puede contener un virus o microchip que obtiene información para causar un efecto espejo, enviando de regreso los datos a quien necesite obtenerlos. En México, espiar y conocer su modo de vista, costumbres, simpatías, políticas y sus inmersiones dentro de los movimientos sociales basados en ideología es relativamente fácil, debido a que es uno de los países que utiliza el mayor tiempo posible una computadora o un dispositivo móvil, afirma Lefhandel. Asegurando que la constante dependencia de las tecnologías de la información ha facilitado el trabajo de ciberespionaje, chequen qué importante es esto, repito, asegurando que la constante dependencia de las tecnologías de la información ha facilitado el trabajo de ciberespionaje, al menos en México, fíjense lo que aseguró, al menos en México, repito esa parte que es muy importante, sé que la repito una tercera vez. Que la constante dependencia de las tecnologías de la información ha facilitado el trabajo de ciberespionaje, al menos en México. ¿Sí? Y esto lo digo porque es de llamar muchísimo la atención, como entre otras cosas, hay mucho interés, ¿no?, por inculcar hasta en las escuelas el uso de las nuevas tecnologías. Y vean cómo la dependencia lo que hace es facilitar el ciberespionaje. Gracias al ciberterrorismo, Estados Unidos puede obtener desde correos electrónicos, historiales, números de cuentas bancarias, padrones electorales, bases de datos, contactos y perfiles de redes sociales, hasta mensajes de texto por SMS. Aquí se busca reafirmar y mantener bajo resguardo lo ganado, es decir, las decisiones políticas, económicas e incluso ideológicas ya obtenidas por las vías convencionales. En México, hasta el gobierno es víctima, por intereses personales, de la fórmula tecnología más presión psicológica igual a terror. Esa es la fórmula. Tecnología más presión psicológica igual a terror. ¡Ah! ¿Qué les parece? Por su parte, John Bredman, director de la CIA, ha determinado ampliar las capacidades digitales de la agencia Esto por el creciente uso de teléfonos celulares inteligentes, redes sociales y otras tecnologías. Las nuevas reformas, según Brennan, tendrían como objetivo reclutar información en el extranjero, identificar blancos de ataques aéreos y penetrar redes de adversarios con alto conocimiento en tecnologías digitales. Según el investigador Alberto J. Gabriel, el ciberespionaje es solo uno de los escalones que usa Estados Unidos para obtener información y mantener su hegemonía, ya que dicha estrategia es fundamental para seguir posicionando en el sitio que se encuentra. Hoy, los drones también han ocupado el mismo sitio en importancia que la obtención de datos por medio de la tecnología futurista, debido a que son una maquinaria de asesinato. Están equipados con potentes cámaras que transmiten la guerra o la información requerida. Y explica, los drones es el servicio de espionaje más potente de Estados Unidos. Es así como la CIA, organización que prácticamente abusa de su uso, se ha convertido cada vez más en un órgano paramilitar, sin disimulo alguno. Sin embargo, su investigación en el campo tecnológico también ha sobresalido, lo que podría llevar a colapsar las redes, rompiendo con el ecosistema de Internet, que sirve para el desarrollo de las economías y la transmisión de datos. Estados Unidos es el monstruo de mil cabezas que ha hipervivido sin que se le pueda arrancar una. Somos víctimas y presas de gobiernos norteamericanos viles, crueles y manipuladores. A este artículo súper interesante, me quedo con tres cosas de este artículo. La primera, lo que les digo, que al final de cuentas el ejército se encarga de defender a quienes le dan información a Estados Unidos, a quienes le facilitan, a quienes le facilitan el terreno para que, sobre pretexto de una guerra contra el crimen, vengan los gringos aquí a espiar y vengan a hacer lo que se les pegue la gana, vengan a entrometerse en nuestro país como les dé la gana, y a eso es a lo que defiende realmente el ejército, porque ya vimos con el caso de Ayotzinapa que cuando se trata de los ciudadanos, lo demás es atole con el dedo, ¿sí? Lo segundo, pues de sobra, que queda demostrado que pues esta gente, a final de cuentas, sigue este tipo de políticos, siguen en el poder gracias a los millones de tarugos que creen que, por ejemplo, un combate contra el crimen organizado era para su seguridad de ellos, cuando lo que estamos viendo era para los intereses, era para beneficio de los intereses de Washington. Y tercero, cómo la dependencia a las tecnologías como el Internet, como las computadoras, facilitan el trabajo de ciberespionaje. Así que bueno, pues para hacérselos un poquito difícil, pues hay que moderarse un poco en el uso de las computadoras y del Internet. Eso es lo que de entrada pues podría yo dejar ahí con las tres cosas que me quedo muy importantes de este asunto. Vamos a ver qué nos dice el buen PG Boy, nuestro invitado para este video. Hola, buenas noches, Bote. Un saludo para toda la gente que está viendo ahorita tu noticiero. Pues sí, muy interesante esta nota que nos comentas tú sobre lo que es la investigación, o bien dicho, el espionaje de Estados Unidos en países como México y demás entidades que acabas de mencionar. Es interesante este dato porque pues no es de pena, ¿no? O sea, yo sé que salió Snowden, como bien decía la nota, han salido Leonard Nassen, perdón si no lo pronuncio bien, que están ahí bajo la sospecha, ¿no? Y también gente del ejército, ¿no? Que también estuvo detenido ahí, que fue juzgado en el Pentágono, ¿no? Y cierta gente que ha estado demostrando información sobre los datos que comprueban el espionaje de Estados Unidos, ¿no? Pero aquí lo interesante, lo que deja esta nota, es preguntarse por qué espiar tanto a México, si México es tan servil y tanto, ¿no? O sea, ¿por qué es el afán de estar espiando tanto a México? Tienen agencia binacional en la calle de Reforma. Tienen, como decía la nota, creo que 25,000 agentes en México, de la agencia de espionaje de Estados Unidos. Y aparte que también Peña Nieto está mandando una ley para darles la prioridad de poder portar armas, ¿no? Bueno, ya las portarán, me imagino, pero es legalizar lo ilegal, ¿no? Que es la típica conducta de la derecha, ¿no? Servil que tenemos aquí en México, que sigue la escuela del prismo, ¿no? Muy asombroso esto que está comentando, pero vuelvo a reiterar la pregunta: ¿por qué tanto el afín de espiar a México si es tan servil? Pues bueno, puede ser una de dos, ¿no? sabe que México es punto estratégico para darle en la torre a Estados Unidos, a lo mejor por eso lo puede estar teniendo supervisión extrema, ¿no? Como parece que nos dan a entender esta nota, ¿no? Pero lo interesante de aquí es de que no nada más es México, son bastantes naciones, entre ellas las que me han sonado a mí, que lo que investigo, España, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, Venezuela, Brasil, Argentina, varios países que son potencias y otras que son potencias emergentes. Aunque el caso de México no es potencia emergente, pero es una colonia, ¿no? Pero sí, es ahorita, bueno, es alarmante supuestamente. También algo que quería comentar, algo que yo también me gusta leer las teorías de conspiración, no digo que todas son verdad, ni tampoco puedo decir que todas son mentiras, pero muchas de las teorías de conspiración apuntan que ahorita ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial no es como nos la pintan o nos los quieren llevar a muchos extremistas, ¿no? La Tercera Guerra Mundial es de mediática. Ahorita parece que Estados Unidos está haciendo una guerra mediática de información y control de la información, transversación de la información. Por eso también está parte esto del espionaje. Muchos apuntan que esa es la Tercera Guerra Mundial que se vive actualmente. Hay notas que refieren, ¿por qué me refiero a una Tercera Guerra Mundial de mediática y de información o de control de la información? Porque también hay datos periodísticos, también RT y grupos internacionales han demostrado que Estados Unidos ha tenido, o podría estar atrás de ataques cibernéticos a grupos bancarios de ciertos países no alineados a ellos, más del Medio Oriente, y también podría haber sido aquí en México, y de Rusia se habla también. Salió una nota interesante que se hablaba del director general de Kaspersky, que es un antivirus muy reconocido a nivel mundial. El señor hacía declaraciones de cómo había un software en ciertas computadoras que podían haber infectado los movimientos bancarios. Se habla de una fuga de capitales hormiga en respecto a los bancos, ¿no? También salió apenas una nota hace unos días, no me acuerdo bien de qué fue la fuente, pero la vi, donde hablaba también de la adquisición de equipos no recientes, más o menos desde el 2009 en el 2008, más o menos se adquirieron equipos por México directamente, tres marcas: HP, Compaq y Acer, que principalmente son las que manejan. También se habla también esa nota hablaba de la incorporación de ciertas empresas grandes como Google, Apple, Microsoft, Skype, que se alineaban a los servicios de inteligencia de la NSA de Estados Unidos para poder brindarle al espionaje o prestar datos de los usuarios, ¿no? Realmente, como vuelvo a reiterar, pues parece que sí estamos en una guerra mediática de la información, apunta esa teoría. A lo mejor muchos dirán que no, porque no hay ninguna bomba, una bala. Pues yo creo que sí estamos en una guerra, porque ya muchos países, digamos, a lo mejor ya tienen tiempo y no se da cuenta la gente. Hay países como Israel de hace mucho tiempo, y algunos países europeos y también países asiáticos, desde hace mucho tiempo las computadoras que tienen al manejo del gobierno no usan sistemas operativos Windows, usan sistemas libres como pueden ser Linux o Linux adaptados a ellos mismos y supervisados por sus ingenieros en sistemas y todo eso. Creo que aquí en México no se ha hecho eso, se ha hecho un servilismo. Hay que acordarnos que Vicente Fox, y cuando vino Bill Gates, fue porque cerró un gran negocio de compra de licencias del sistema operativo Windows para el gobierno, siendo que computadoras que se compraban directamente con los fabricantes que podían ser, vendían ya la licencia, pero se volvieron a comprar las licencias. Eso pasó, y hay un negocio detrás de esto. También hay un interés geopolítico y está apuntando eso, ¿no? Y hay que acordarnos también algo que nos decía López Obrador, ya para acabar, que cuando él contendía por el 2006, él lo decía: estamos ahorita en la pauta de decidir si queremos ser país o colonia. Creo que ya se terminó solidificando esa idea de que pues realmente somos colonia de Estados Unidos. Estados Unidos está muy interesado en esta colonia, le interesa que esté en desorden el país, en cierta manera, vuelvo a reiterar, ellos saben capitalizar mucho los estragos, los problemas, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay que ver, pues, digamos, realmente el interés que tiene Estados Unidos, por, principalmente por la estrategia de la zona geopolítica de México, que si llegáramos, yo apunto que estamos en la tercera guerra mundial, que es mediática, si llegáramos a una cuarta guerra mundial, sería muy importante tener con el conocimiento de la situación de México, y por eso lo investiga, ¿no? Bueno, es lo que te quería comentar por este momento, Bote, y nos vemos en el siguiente bloque. Bueno, también debemos de señalar, ¿no? La cuestión geopolítica, pues sí, es muy importante, pero sobre todo también lo que tiene que ver con la riqueza energética. Y Estados Unidos de sobra está más que interesado en toda la riqueza, sobre todo energética, de todo aquel que se deje, que a la mera hora ellos sean los ganones de todo eso. Y bueno, sin duda alguna, bueno, los comentarios aquí del WPG voy para complementar esta nota, que yo, pues, les digo, me quedo con esas tres, pero bueno, a final de cuentas, pues, no se puede esperar nada bueno mientras sigan conduciendo a este país, pues, la misma clase política, PRI-PAN, lambiscones, entre ellos ahora el PRD, a la que simplemente no le importa ni el país, ni los mexicanos, ni nada. Ya quedó de sobra demostrado cómo a final de cuentas, pues el ejército puede estar enterado de que estén masacrando, incluso el crimen organizado esté masacrando a estudiantes, y ellos no van a hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eso de que el ejército mexicano vela por los mexicanos, en realidad es un atole más con el dedo que se le suele dar al pueblo mexicano. ¿Sí? Y ahí están, yo no lo estoy diciendo nomás por decirlo, ahí está. ¿Sí? Claro, también hemos de subrayar que en todo hay excepciones. Como quiera que sean, ni todos los miembros del ejército son como lo que no queremos. O sea, que no todos son lo que en realidad no queremos que sea. ¿Sí? Pero bueno, ahí está una nota más que también demuestra, por último, pues simple y sencillamente la tole con el dedo. Y cómo a final de cuentas las autoridades en las conferencias de prensa pueden decir lo que quieran, y al rato se demuestre que no es cierto, o que se demuestre que fue lo contrario, y el Estado de Derecho a modo en el que vivimos permite que no pase nada. Para aquellos que dieron conferencia de prensa, que sirvió para dar a tole con el dedo. Platica, debate, comparte estos videos, no dejes de visitar y compartir también www.tiraderodelbote.com. Recuerda que romper el cerco informativo está en tus manos.